Cuando dices yo, sueles referirte a yo y mi historia. Este es el yo de lo que te gusta y de lo que te disgusta, de tus miedos y deseos. El yo que nunca está satisfecho por mucho tiempo. Es un sentido de quién eres creado por la mente, condicionado por el pasado y que trata de encontrar su realización en el futuro. Puedes ver que este yo es pasajero, que una formación temporal como una onda que recorre la superficie del agua. ¿Quién ve que esto es así? ¿Quién es consciente de que tus formas físicas y psicológicas son pasajeras? El yo soy. Este es el yo profundo que no tiene nada que ver con el pasado y el futuro. ¿Qué quedará de todos los temores y deseos asociados con tu problemática situación existencial que consumen cada día la mayor parte de tu atención? Un guión de varios centímetros de largo en la fecha de tu nacimiento y la fecha de tu muerte inscritas en tu lápida. Para el ego, este es un pensamiento deprimente. Para ti es liberador. Cuando cada pensamiento absorbe tu atención completamente, significa que te identificas con la voz que suena en tu cabeza. Entonces, los pensamientos quedan investidos de un sentido de yo. Esto es el ego, el yo creado por la mente. Este yo fabricado por la mente se siente incompleto y precario. Por eso, el temor y el deseo, con sus emociones predominantes y sus fuerzas motivadoras, cuando reconoces que hay una voz en tu cabeza que pretende ser tú y que nunca deja de hablar, estás saliendo a la identificación inconsciente con la corriente de pensamientos. Cuando notas esa voz, te das cuenta de que tú no eres la voz, el pensador, sino quien es consciente de ella. La libertad estriba en conocerte a ti mismo como la conciencia que está detrás de la voz. El ego siempre está buscando, busca añadirse algo más de esto o del otro para completarse. Esto explica su preocupación compulsiva por el futuro. Cuando te des cuenta de que estás viviendo para el momento siguiente, ya has salido del patrón mental del ego, con lo que surge la posibilidad de elegir prestar toda tu atención a este momento. Prestando toda tu atención a este momento, una inteligencia mucho mayor que la inteligencia de la mente egótica entra en tu vida. Cuando vives a través del ego, siempre reduces el momento presente a un medio para un fin. Vives para el futuro y cuando consigues tus objetivos, no te satisfacen, o al menos no por mucho tiempo. Cuando prestas más atención a lo que haces que al resultado futuro que quieres conseguir, con ello rompes el viejo condicionamiento del ego. Entonces, tu hacer no solo es mucho más eficaz, sino infinitivamente más alegre y satisfactorio. Casi cada ego contiene algún elemento de lo que podríamos llamar identidad de víctima. La imagen de víctimas de algunas personas tiene de sí misma es tan fuerte que se convierten en el núcleo central de su ego. El resentimiento y los agravios forman parte esencial de su sentido del yo. Aunque tus agravios estén completamente justificados, te has construido una identidad de víctima que se parece mucho a una prisión cuyos barrotes están hechos de formas mentales. Mira lo que te estás haciendo a ti mismo, o más bien, lo que te está haciendo tu mente. Siente tu apego emocional por tu historia de víctima y date cuenta de la tendencia compulsiva a pensar o hablar de ella. Mantente presente como testigo de tu estado interno. No tienes que hacer nada. Con la conciencia vienen la transformación y la libertad. Los hábitos mentales favoritos del ego, los que le fortalecen, son la queja y la reactividad. Buena parte de la actividad emocional mental de muchas personas consiste en quejarse y reaccionar contra esto o lo otro. Ello hace que los demás o la situación estén equivocados, mientras que tú tienes la razón. Teniendo razón te sientes superior y sintiéndote superior fortaleces tu sentido del yo. En realidad, solo estás fortaleciendo la ilusión del ego. Puedes observar estos hábitos dentro de ti mismo y reconocer tu asombroso voz interior por lo que es. El sentido de yo, característico del ego, necesita el conflicto porque su identidad separada se fortalece al luchar contra esto o lo otro y al demostrar que esto soy yo y eso no soy yo. Es frecuente que tribus, naciones y religiones consigan fortalecer su sentido de identidad colectiva teniendo enemigos. ¿Quién sería el creyente si en el infiel? En tus tratos con otras personas puedes detectar ligeros sentimientos de superioridad o inferioridad hacia ellas. Lo que estás viendo es el ego que vive de la comparación. La envidia es un derivado del ego que se siente disminuido cuando a otra persona le pasa algo bueno o cuando alguien tiene más, sabe más o puede hacer más que tú. La identidad del ego depende de la comparación y siempre quiere más. Se agarra a cualquier cosa. Si todo lo demás fracasa, puedes fortalecer tu ficticio sentido del yo sintiéndote más maltratado por la vida o más enfermo que otras personas. ¿Cuáles son las historias, las ficciones de las que derribas tu sentido del yo? La necesidad de oponerse, la resistencia, de excluir, está incorporada a la estructura misma del ego, ya que esto le permite mantener el sentido de separación del que depende su supervivencia. De modo que yo voy contra el otro, nosotros, contra ellos. El ego necesita estar en conflicto con alguien o algo. Eso explica por qué busca la paz, la alegría y el amor, pero no puedes tolerarlos por mucho tiempo. Dices que quieres la felicidad, pero eres adicto a tu infelicidad. En último término, la infelicidad no surge de las circunstancias de tu vida, sino del condicionamiento de tu mente. Abarcas sentimiento de culpa respecto a algo que hiciste o dejaste de hacer en el pasado. Lo cierto es que actuaste de acuerdo a tu nivel de conciencia, o más bien, de inconsciencia de aquel tiempo. Si hubieras estado más alerta, si hubieras sido más consciente, habrías actuado de otra manera. La culpa es otro intento del ego de crear una identidad, un sentido del yo. Al ego no le importa que el sentido del yo sea positivo o negativo. Lo que hiciste o dejaste de hacer fue una manifestación de inconsciencia, de la inconsciencia humana. El ego, no obstante, lo personaliza y dice, yo hice aquello. Y así te creas una imagen mental de ti mismo como persona mala. A lo largo de la historia, los seres humanos han cometido incontables actos de agresión, crueldad y violencia hacia sus semejantes y continúan realizándolos. ¿Son todos ellos condenables? ¿Son todos culpables? ¿O dichos actos son expresiones de la inconsciencia de una etapa evolutiva que ahora estamos dejando atrás? Las palabras de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, también son aplicables a ti. Si con el fin de liberarte te marcas metas egóticas que te potencian o te hacen sentirte importante, aunque los consigas, no te sentirás satisfecho. Márcate metas, pero sabiendo que alcanzarlas no tienen la menor importancia. Cuando algo surge de la presencia, significa que este instante no es un medio para un fin. La acción es satisfactoria para sí mismo en cada momento. Ya no reduces el ahora a un medio para un fin, que es lo que hace la conciencia del ego. Cuando yo desaparecen los problemas. Dijo el maestro budista cuando le perdieron que explicara el significado profundo del budismo. Capítulo 4. El ahora. Cuando se mira superficialmente, parece que el momento presente es un entre muchos momentos. Cada día de tu vida parece estar compuesto de miles de momentos en los que ocurren distintas cosas. Pero si mira más al fondo, no hay siempre un único momento. ¿No es la vida siempre este momento? Este momento, el ahora, es la única cosa de lo que nunca puedes escapar. El único factor constante en tu vida. Pase lo que pase, por más que cambie tu vida, hay una cosa segura, siempre es ahora. Y ya que no es posible escapar del ahora, ¿por qué no darle la bienvenida y hacerse amigo suyo? Cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. El momento presente es como es, siempre. ¿Puedes dejarlo ser? La división de la vida en pasado, presente y futuro es obra de la mente y en definitiva es ilusoria. Pasado y futuro son formas de pensamiento, abstracciones mentales. El pasado solo puede ser recordado ahora. Lo que recuerdas es un suceso que tuvo lugar en el ahora y lo recuerdas ahora. El futuro, cuando llega, es un ahora. De modo que lo único que es real, lo único que llega a tener existencia, es el ahora. Mantener la atención en el ahora no implica negar la necesidad de tu vida. Se trata de reconocer que es lo fundamental. Eso te permite gestionar lo que secundario con gran facilidad. No se trata de decir, ya no me ocupo de las cosas porque solo existe la hora. No. Empieza por encontrar lo que es más importante y haz de la hora tu amigo, no tu enemigo. Reconócelo, honralo. Cuando la hora es el fundamento y el núcleo principal de tu vida, se despliega con facilidad. Mantener la atención en la hora no implica negar las ansiedades de tu vida. Recoger la vajilla, diseñar una estrategia empresarial, planear un viaje. ¿Qué es más importante, el acto en sí o el resultado que quieres conseguir con ese acto? ¿Este momento o algún momento futuro? ¿Tratas este momento como si fuera un obstáculo para superar? ¿Sientes que lo más importante es llegar a algún momento futuro? Casi todas las personas viven así la mayoría parte del tiempo. Como el futuro nunca llega excepto como presente, es un estilo de vida disfuncional. Genera una continua corriente subterránea de tensión, alteración y descontento. No hace honor a la vida que es ahora y nunca deja de ser ahora. Siente la vida dentro de tu cuerpo. Eso te ancla en el ahora. No te responsabilizas definitivamente de la vida hasta que te responsabilizas de este momento, de la hora. Esto se debe a que la hora es el único lugar donde se halla la vida. Responsabilizarse de este momento significa no oponerse internamente a la cualidad de la hora, es discutir con lo que es, significa estar alineado con la vida. El ahora es como es porque no puede ser de otra manera. Ahora los físicos confirman lo que los budistas han sabido siempre. No hay cosas ni sucesos aislados. Por debajo de las